Mucho ojo, o mejor dicho, mucho oído al podcast infantil que traigo en este lunes podcastero, porque puede ser una muy buena forma de iniciar a los más pequeños en la escucha de podcast. Vamos a descubrir el mundo a través de un vencejo llamado Milton Orejas. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, hoy es lunes y toca recomendar un nuevo podcast. Este es el Metapodcast Diario al otro lado del micrófono y además de recomendaciones de podcast podrás estar al tanto de las noticias, eventos, curiosidades y todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín desde EOB Productora y te invito a suscribirte al podcast que te traigo hoy llamado Milton Orejas. La recomendación de esta semana es enfocada al público infantil, pero también es para toda la familia. Yo tengo que reconoceros que la escuché por completo en un viaje en estas vacaciones de verano, y la verdad que causó bastante, no sé si furor a lo mejor es la palabra, pero bueno, bastante gusto, bastantes suscripciones, de hecho dos suscripciones distintas en mi propio coche, y con los viajes veraniegos pues nos dio tiempo a darla incluso... No sé si dos o tres vueltas al podcast, porque bueno, son capítulos cortitos, entre comillas, respecto a los que estamos acostumbrados, o al menos yo, pero hizo las delicias de mis dos hijas en estos viajes que digo de este pasado verano. El nombre de esta recomendación, del podcast recomendado esta semana en el lunes podcastero, es Milton Orejas, una producción de Onda Cero Podcast y El Extraordinario, que como digo, pusimos pues para amenizar un poco los viajes este verano. Y Milton gustó mucho, un personaje que gustó mucho en mi familia, y junto a Maika, que es la otra protagonista de este podcast. Milton es un vercejo que se estampa, que se estrella frente a una ventana en la ciudad de Barcelona y conoce a Maika, la otra protagonista que comentaba. Maika es una niña de aproximadamente unos 10, 11 años y bueno, pues Milton le propone un trato. Si Maika le permite quedarse hasta que se recupere, porque tiene una pequeña contractura o rotura en un ala, pues este vencejo, le contará una historia nueva cada día, lo que es lo mismo una historia en cada episodio. Poco a poco, pues el pájaro se va recuperando, va conociendo incluso a más miembros de la familia y, lógicamente, pues entabla una bonita amistad con Maika. Milton conoce aventuras por todo el mundo porque tiene amigos animales por cada zona geográfica del mundo, casi, no de todos los países, pero bueno, ya me entendéis. Aunque él está lesionado de un ala en casa de Maika, pues le propone recorrer el mundo mediante esas historias y mediante estos recuerdos para que Maika descubra el mundo, sobre todo gracias a los sonidos. De ahí el nombre Milton Orejas, porque el superpoder que tiene Milton es de escuchar muy atentamente, y gracias a que es un podcast y juega con el papel auditivo de este personaje, pues poco a poco le va guiando por cada una de estas aventuras, cada una de estas historias, para conocer a nuevos amigos. Como decía, Milton también conoce a otros miembros de la familia, también reconoce la propia ciudad de Barcelona, pero digamos que se escapan en una nueva aventura gracias a los recuerdos que tiene Milton de haber pasado por multitud de países por todo el globo. La misión de Milton comienza con la entrega de una pequeña caja a una destinataria. Pero, como os he comentado antes, pues bueno, tiene un pequeño accidente en la ciudad de Barcelona y no puede llegar a completar esta entrega, o sí. No os voy a desvelar qué pasa con esta pequeña cajita, debéis escuchar la historia al completo para saber qué contiene la caja y cuál es la verdadera misión de Milton Orejas, para esta visita y para esta aventura que vive junto a Maika. Está dirigido por Marcus H., Pablo González Batista y Conchi Cejudo. El guión es de Marcus H., la redacción es de Alberto Triano, el diseño y dirección de sonido es de Ignacio Cantisano y Andreu Quesada, y las voces son de Héctor Navarro, Valeria López, Rubén Félix, Cari Monros, Dani Fraile, Pablo Durán y Susana Mulet. Y la verdad que, como decía, hacen un gran trabajo. A mis hijas y a mí nos ha gustado mucho, la verdad, porque no hay muchos podcasts infantiles que además sepan jugar muy bien con todo el tema de los sonidos y que a la vez sea atractivo, porque principalmente hay que poner a los niños en el papel de un oyente de podcast. Y si el propio protagonista es una niña, o coprotagonista en este caso, pues al final los niños se sienten identificados con este caso con Maika, y atienden, al igual que hace ella en la ficción, atienden a lo que tiene que contar Milton, en este caso, un pájaro que puede hablar y que además pues, se hace muy amigo de esta niña. Y pues bueno, al fin y al cabo son 13 episodios cortitos, unos un poquito más largos que otros, más o menos diremos que tienen 9 minutos de media entre todos, porque ya digo, hay algunos que sobrepasan los 10, llegan a los 11, incluso 12, pero hay otros también cortitos de 5 minutos, y es una escucha bastante agradable. Ya digo, yo, bueno, tuvimos una serie de viajes bastante largos este verano y nos escuchamos varios podcasts infantiles. El primero de ellos fue este de Milton Orejas, y luego cada vez que volvíamos a retomar el coche, para los viajes, pues siempre preguntamos, a ver, ¿qué queréis escuchar? Un poco de música, ponemos un podcast, a Milton, venga, pues a Milton otra vez. Y bueno, como no importa repetir los capítulos para rememorar estas aventuras, o al menos a mi familia no le importa repetir así de vez en cuando, pues le dimos un par de vueltas durante este verano a Milton Orejas. Así que os voy a dejar la suscripción para que os suscribáis a este podcast y se lo enseñéis a los más pequeños de vuestra casa. Y hablando de recomendaciones de podcast, ¿ya conocéis Greal, el secreto de las 8 llaves? Como sabéis, se trata de una ficción sonora producida por la Agencia Catalana de Turismo, con la que nos podremos sumergir en la búsqueda del Santo Greal por toda Cataluña. Basado en una historia de Javier Sierra, a quien también podremos escuchar en este podcast, nos cuenta en un total de 11 episodios una producción, la verdad que espectacular. Os voy a ir contando todos los detalles de este podcast a lo largo de los próximos capítulos de esta semana, pero si os queréis ir suscribiendo a Greal, el secreto de las 8 llaves, y a Milton Orejas, pues vais a encontrar el enlace a ambos podcasts en las notas de este episodio. Ya la verdad que no tenéis excusa. Aunque este quizás no sea tan enfocado al público infantil, también lo pueden escuchar, porque es una aventura que, bueno, no está tampoco, no es explícita, no, ni mucho menos, no es para mayores de 18 años, quizás es para un público un poquito más juvenil que el de Milton Orejas, pero Greal, el secreto de las 8 llaves, la verdad que es una muy buena aventura que pueden disfrutar, a lo mejor, ya digo, no los más pequeños de la casa, un poquito más jóvenes. Y además cuentan con una versión audiovisual en YouTube y en Spotify que estoy seguro que hará las delicias de todos los miembros de la familia. Recuerda que cada lunes te ofrezco nuevas recomendaciones de podcast con las que seguir ampliando tus suscripciones, y que espero las tuyas también a través de mi cuenta de Twitter, @EOB, donde sigo promocionando y promoviendo el podcasting a diario. También en el canal de Telegram del propio podcast, al que puedes entrar a través de alotrolado.com/telegram, donde, por cierto, vas a encontrar todos los episodios que lanzo diariamente, los enlaces a los métodos de suscripción de cada recomendación del lunes podcastero y, bueno, en definitiva, pues todo lo que suelo comentar en este podcast día tras día. Te espero en ambos canales. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.